El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes, sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Simón y sus aventuras suena en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. A nuestra audiencia, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de voces escolares a cargo de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar a través de la emisora Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM, Canal Táchira, la señal que recorre la patria. Cuando tenemos las 9 de la mañana, damos inicio a una nueva temporada de nuestro programa Voces Escolares. Queremos compartir con ustedes la mejor información escolar, música, entretenimiento, efemérides, salud y los mejores invitados especiales. También compartiremos avances informativos, así que no dejen de sintonizarnos. Hoy, martes 18 de octubre de 2022, estaremos compartiendo para ustedes en los micrófonos Mago Lapos, estudiante de quinto grado, sección A. Antonio Alcolmenares, de cuarto grado, sección B. Y quien les habla, John Chacón, del sexto grado, sección A. En la producción del libreto, la profesora Fátima Quintana, junto a su equipo de radio escolar, la profesora Irán Díaz y Beatriz Zambrano. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Ibemar Jiménez. En coordinación de Canal Táchira, Esteban Cárdenas. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de Identificación, Camila Vázquez Tortosa. Y en los controles nos acompaña hoy Manuel Nauza. Ahora tomen nota de nuestras redes sociales, donde podrán contactarnos y aún conocer más sobre nuestro acontecer educativo. Twitter, @eb_simonbolivar. Instagram, @cra_simonb. Facebook, @eb_simonbolivar. Y nuestro blog escolar, escuelabolivarianasimonbolivar.blogspot.com. Y el correo de nuestra escuela, 23n_simonb@gmail.com. Nuestros números de contacto son 0414-710-2803 y 0424-754-7978. En cabina, el 0276-353-0957. A partir de ahora, nos pueden contactar y enviar sus mensajes. De 9 a 10 de la mañana podrás escuchar una variedad de temas de interés. Entre ellos tenemos la presencia de nuestro director, el licenciado Gilberto Vargas, quien nos hablará del aniversario de nuestra hermosa escuela Simón Bolívar. Además, comentaremos sobre nuestro regreso a clases y le daremos la bienvenida a la época más hermosa del año, la Navidad. Queremos recordarles a nuestros oyentes que el día de hoy tenemos una nueva edición de Voces Escolares, la cual está dedicada al regreso a clases. Por ello, le damos la bienvenida a todas las niñas y todos los niños de Venezuela a este nuevo año escolar 2022-2023. Que sea un año lleno de éxitos y juntos logremos construir un hermoso país. Escuchemos el mensaje que nos envía de la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y luego, una pausa musical con la canción titulada Lapa, de Simón Díaz. Disfrútela, que ya volvemos con más de Simón y sus aventuras en Voces Escolares. Desde la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio del Poder Popular para la Educación en Caracas, Venezuela, cuna del libertador Simón Bolívar, saludamos a las voces escolares de la entidad andina. Niñas, niños y jóvenes que junto a sus maestras y maestros hacen posible cada semana este valioso espacio que vincula la radio con la práctica del aula y la escuela. Sigamos haciendo la radio necesaria y posible la radio escolar. Soy Graeldi Jiménez y les felicito muy sinceramente en mi nombre, en nombre de la ministra Yelitza Santaella y en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Palapita, quédate en tu cuevita, que por ahí viene el hombre con su arma cargadita. Escóndete en la cueva, no vayas a salir, que por ahí viene el hombre buscándote a ti. Yo le pido al hombre que por caridad respeten la lapa, que se va a acabar. Que por ahí viene el hombre con su arma cargada. cueva no vayas a salir, que por ahí viene el hombre buscándote a ti. Bello de verdad, y el hombre lo mata sin necesidad. Y dice la pala, pala, palapita, quédate en tu cuevita, que por ahí viene el hombre con su arma cargadita. La pala, pala, palapita, quédate en tu cuevita, que por ahí viene el hombre con su arma cargadita. Corre, corre, corre, no te dejes ver, que el hombre te busca y te quiere comer. Corre, corre, corre, no te dejes ver, que el hombre te busca y te quiere comer. Y dice la palapa, la palapita, quédate en tu cuevita, que por ahí viene el hombre con su arma cargadita. La palapa, la palapita, quédate en tu cuevita, que por ahí viene el hombre con su arma cargadita. Yo le pido al hombre que por caridad respete la lapa que se va a acabar. Que yo le pido al hombre que por caridad que respete la lapa que se nos va a acabar. Y dice la lapa, la lapa, la lapita, quédate en tu cuevita, que por ahí viene el hombre con su arma cargadita. Coman otra cosa, coman papelón y no coman la lapa que está en extinción. Y dice la lapa, la lapa, la lapita, quédate en tu cuevita, que por ahí viene el hombre con su arma cargadita. La lapa, la lapa, la lapa, la lapita, quédate en tu cuevita, que por ahí viene el hombre con su arma cargadita. Simón y sus aventuras suenan en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. Estábamos escuchando la canción titulada Lapa, de Simón Díaz, una canción llena de ritmo, escucharla nos alegra el día. Y cuando tenemos las 9 y 6 de la mañana, continuamos con nuestro programa Simón y sus aventuras, en Voces Escolares. Nos encontramos en vivo desde la emisora Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, con acento tachirense, ubicada en Pueblo Nuevo. Tal y como lo dijimos al inicio del programa, tenemos un invitado especial. En la mañana de hoy, le damos la bienvenida al licenciado Gilberto Vargas, quien es nuestro director, el gerente y garante junto a toda la triada educativa de hacer que en nuestra institución todo marche bien en la medida de lo posible. Bienvenido, profe, a nuestro espacio. Oye, buenos días, ¿cómo estás, John? Bien, ¿y usted? Antonella y Magola, gracias por esa invitación, gracias al profe Armando, la profe Fátima, la profe Irán, al amigo Manuel y Radio Nacional de Venezuela, gracias por la invitación. ¡Qué alegría! ¿Qué emoción siento yo al verlos ustedes hablar aquí? Estoy más nervioso yo que ustedes, estoy más frío, pero los veo cómo se desenvuelven, las profes. Qué alegría ver esto, los niños, fruto del trabajo nuestro en la institución. Bueno, quienes habla aquí, el profesor Gilberto Vargas, encargado de la dirección de la mejor escuela que tiene el estado Táchira, la Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Profesor, coméntenos, ¿cuántos años está cumpliendo nuestra escuela? Y denos una pequeña reseña histórica de la misma. Magola, la escuela está viejita, no como los profesores, pero sí está viejita, ya va a cumplir este año, Dios mediante, 59 años. Hay allí algunas fechas que se manejan allí, porque la escuela fue fundada en el año 1963, pero dos años antes habían unos señores encargados de impartir la educación a los niños que estaban por allí cerca del sector, pero fue en el año 63, luego cuando se creó la escuela unitaria, 33-27, y más adelante con el crecimiento de la población, porque el sector donde estaba la escuela anteriormente eran haciendas, eran fincas grandes, inmensas. Ahí estaba la hacienda Paramillo, donde está ahorita la UNED. Sí saben dónde está la UNED, ¿verdad? Bueno, parte de esa hacienda, pues, fue donado unos terrenos para construir la escuela nuestra. Cuando se construyó, pues, era un poco más pequeña. Pero como allí fueron llegando más pobladores, por allí pasaba también la carretera, la Trasandina, que llamaban, cuando iba la gente, era carretera destapada, donde iba la gente hasta Caracas, llegaban. Pero fue creciendo la población y allí, pues bueno, se creó la escuela. Luego fue aumentando y con el paso de los años, pues fue cambiando un poco de nombre. Fue para el año 71, más o menos. En el 68 ya se creó otros espacios mucho más grandes. Pero en el año 71 ya se le dio un nombre un poco más amplio por la cantidad de niños. Ya se llamaba Grupo Escolar Simón Bolívar, porque anteriormente se daban solamente clases en primaria, lo que llamamos primaria, ¿sí? Pero se incorporó el jardín de infancia, lo que llamamos hoy en día el preescolar o centro de educación inicial. Entonces, al crearse el preescolar, pues ya la escuela se hizo más grande, se llamaba Grupo Escolar. Y de allí, pues bueno, fueron pasando muchos programas, planes y programas a través del gobierno nacional, de cada momento, de cada año, y fueron incorporándose ciertas estrategias para atender los niños. Hubo un momento que ya se hablaba, ya se tenía la etapa de preescolar, se llamaba la primera etapa, que era primero, segundo y tercer grado, y la segunda etapa, que era cuarto y quinto y sexto grado. Luego, por los años 2007, 2008 más o menos, ya estaba el presidente Hugo Chávez, cuando llegó a su mandato, ellos crearon una idea de unas escuelas modelos, que fueron las llamadas ahora, hoy en día, escuelas bolivarianas, con un horario integral que ya cambiaba. Como aquel entonces era solamente la mañana, ya este horario integral de las escuelas bolivarianas era de 8 de la mañana, es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con algunos programas que se incorporaron para poder enseñar a ustedes a los niños ciertas habilidades y destrezas que nos van a servir a lo largo de la vida. Entonces, en ese año, en 2007, pues ya se creó la escuela bolivariana, se cambió de nombre, ya dejó de ser Grupo Escolar Simón Bolívar a ser Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Y el preescolar que estaba allí, o el jardín de infancia, se separó de nuestra escuela, se separó físicamente, pero siempre estamos conectados. Ahora ellos tienen un espacio aparte y tienen un código aparte. Y bueno, hasta el día de hoy, pues la escuela ha crecido en matrícula, ha crecido en conocimientos, han pasado innumerables estudiantes, docentes, personal, que han salido a dar en lo alto y a llevar el nombre de la mejor escuela que tiene el estado Táchira, que es la Escuela Bolivariana Simón Bolívar. ¡Qué bonito, profe! Nos alegra conocer más sobre nuestro segundo hogar. Ahora bien, ¿qué programación tiene en la escuela para celebrar esta semana de aniversario y en qué fecha se realizará? Mira, la escuela, nosotros siempre celebramos en la escuela una semana, la semana aniversaria, pero nosotros hemos sido un poquito rebeldes, pero rebeldes en el buen sentido. Nosotros vamos a celebrar semana y media, porque desde esta semana empezamos las actividades. Ya el día miércoles, el día jueves, tenemos algunas actividades recreativas dentro de la institución. Y el día viernes 21, porque la semana aniversaria la vamos a cumplir del 24 de octubre al 27 de octubre. Pero la semana antes, como le dije, somos rebeldes, vamos a hacer algunas otras actividades. El día 21, viernes 21, este viernes que viene, están todos cordialmente invitados. Vamos a imponerle las bandas a esas candidatas, a esas niñas hermosas y preciosas que tienen la escuela. Todas las niñas son princesas, todas son candidatas, hasta las maestras. Vamos a invitar todo el que quiera asistir a la escuela, van a ver la coronación de las maestras y las niñas. Entonces, el día viernes 21 vamos a hacer la imposición de las bandas. El día lunes, ya de la semana próxima, que es el día 24, bueno, como nosotros siempre hemos manejado hoy en día manejamos el respeto a las religiones y los cultos consagrados en la Constitución, pero nosotros tenemos siempre una costumbre buena, es de celebrar una misa de acción de gracias el día lunes 24, en función de, pues, dar las gracias a Dios por un año más de vida de nuestra institución. El día martes 25 tendremos un acto muy importante, porque allá va a haber la elección de la de las de la princesa. Todas van a ganar, todas son princesas, todas van a ganar, pero también tenemos la lección, porque ese día vamos a hacer dos cosas a la vez. Recuerden que hoy, luego de este mes, en el mes de noviembre, viene una actividad mundial muy importante, que es el fútbol, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer dos cosas a la vez, pero la vamos a hacer bien bonita. Vamos a elegir la reina de la institución por el aniversario y la reina del deporte por el mundial, porque ese día vamos a hacer la inauguración del mundial dentro de nuestra institución. El día martes, ese es el día martes 25, el día miércoles vamos a trabajar con las profes que tenemos aquí a nuestras espaldas, que yo no las escucho hablar por la radio, pero algún día las vamos a escuchar, ¿verdad? Las profes de CRA y las profes de coordinadoras pedagógicas, vamos a hacer un rompecocos bien bueno en la institución, donde vamos a hacer, como si, no sé si recuerdan ustedes, el Mega Más, el llamado Mega Más, muy bonito, donde todos los niños van a participar desde primer grado hasta sexto grado. Van a responder algunas preguntas y el que pierda, pues, tendrá alguna penitencia, pues, para no decir ningún castigo, porque no hay castigo, no es una penitencia. Es el día miércoles. Y el día jueves, pues, vamos a cerrar con una bailoterapia y un compartir, vamos a cantar cumpleaños, una torta, vamos a dar, no le voy a decir qué le vamos a dar a los niños porque entonces se van a emocionar muy rápido, pero van a haber unas grandes sorpresas. Y bueno, pues esperamos contar con la participación de toda la comunidad del Barrio del Lobo, de todo el sector de Pueblo Nuevo, todos los que son aledaños allí a la institución. Esa es la programación. El día viernes, pues, tenemos un compartir familiar de todo el personal para celebrar, porque hay que despedir también algún personal que ya ha salido por allí jubilado y vamos a darle la bienvenida a algún personal que ha llegado por allí. Esta fue la participación de nuestro querido profesor Gilberto Vargas. Ya lo escuchamos, están todos cordialmente invitados a celebrar el aniversario de nuestra Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Gracias, profe, por su participación y por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Magola, a John, a Antonella, a todo el personal de la institución. Gracias por la invitación, de verdad. Me voy contento y quiero volver otra vez, pero en la próxima vuelvo a hablar con las maestras para ver cómo hablan las maestras en el micrófono. Gracias, niños. Seguimos con nuestra programación por Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, la señal que recorre la patria. A propósito del regreso a clases, queremos recordarles a nuestros niños, niñas, docentes, representantes y todos nuestros oyentes que cada día al dirigirnos a nuestros espacios de aprendizaje, no olvidemos llevar en nuestros morrales escolares una libreta y un lápiz para que anotes todos tus planes, una goma para borrar un pasado triste, una regla para medir tus palabras y acciones y pinceles para pintar de colores cada nuevo día sin que se pueda borrar. Educando en valores, la responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o haces sobre nosotros mismos o sobre los demás. La responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas. Para ser responsable debemos reflexionar seriamente antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar nuestra propia vida o la de otros. Asumamos las consecuencias de nuestros actos. Reconozcamos los errores que cometemos y mostrémonos dispuestos a repararlos. Niños, recuerden llegar siempre temprano a la escuela, cumplir con todos sus compromisos, llevar todo su material y, lo más importante, ayudar a mamá en la casa. Recuerda, para ser grande hace falta 99% de talento, 99% de disciplina y 99% de trabajo. William Faulkner. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Simón Bolívar, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Simón y sus aventuras suenan en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. Excelente información hemos escuchado sobre la responsabilidad. Es uno de los tantos valores que debemos poner en práctica. en todos los espacios que visitamos, especialmente en nuestras escuelas y hogares al momento de cumplir con nuestros deberes. ¿Qué piensan ustedes, muchachas? Bueno, yo suelo ser bastante responsable, no solo con el cumplimiento de mis deberes en la escuela, sino también en la casa. Asimismo es, yo creo que es importante también ser responsable de nuestros actos, en todos los lugares que visitemos, en nuestro comportamiento y en la forma de actuar para con los demás. Muy bien, ya que hablamos de responsabilidad, es preciso acotar que nuestro espacio de salud, que también es un acto responsable, el cuidar de mi salud y el cuidar la salud de los demás. ¿Y a qué me refiero específicamente? Pues a que debemos ser conscientes de que aún estamos en pandemia. Todavía el COVID existe entre nosotros y es por esta razón que debemos seguir cumpliendo con nuestras medidas de bioseguridad. Asimismo es, acciones como usar adecuadamente el tapabocas, lavar nuestras manos con frecuencia, usar alcohol o antibacterial, evitar las aglomeraciones de personas, son actos que nos llevan a evitar contagios. Recuerda, la salud es responsabilidad de todas y de todos. Te invitamos a escuchar el radioclip Todos Regresamos Protegidos y Vacunados, de Radio Talento, tu voz escolar, seguido de Moliendo Café, una muy movida canción interpretada por Ricardo Montaner. Finalizan las vacaciones y un nuevo año escolar comienza para aprender, compartir y encontrarte con tus compañeros. Asiste a las aulas de clases con entusiasmo y alegría, pero sin descuidar la prevención. Recuerda que el coronavirus sigue presente. En todo momento usa el tapabocas, practica la higiene de manos y cumple con el distanciamiento saludable. Garantiza que tu regreso a clases sea seguro. Todos regresamos protegidos y vacunados. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. voces escolares. Alegres van las hormigas formando hilos de carbón, tomaditas de la mano en perfecta formación. Vamos ahora a un corte comercial. Radio Nacional de Venezuela, 105.7, la señal que recorre la patria, con acento tachirense. El programa radial Voces Escolares se une al luto y solidariza con todas las personas que fueron afectadas en las tejerías. Municipio Santos Michelena, Estado Aragua. Desde la entidad tachirense Estudiantes, Maestras y Maestros que hacemos vida en Voces Escolares, extendemos nuestras palabras de aliento y enviamos mucha fortaleza para todas y todos en estos momentos tan difíciles. Lleva tu aporte al centro de acopio más cercano a tu comunidad. Las tejerías nos necesitan. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. El 13 de octubre, en la ciudad de San Cristóbal, en la sede de la Biblioteca Pública Dr. Leonardo Ruiz Pineda, se llevó a cabo el conversatorio de Mi Delirio sobre el Chimborazo, 200 años del poema de Simón Bolívar, una de las piezas más emblemáticas del romanticismo venezolano en el siglo XIX, que resalta por ser el único escrito del libertador bajo el género de la poesía. Asimismo, se realizaron actividades culturales, entre las cuales la Escuela Bolivariana Villafañe se hizo presente con una dramatización por los estudiantes Gustavo Uzcategui, José Raúl Contreras y Abdiel Salazar. Yo soy Gustavo Uzcategui. Hoy estamos en el estado Táchira, San Cristóbal. Y nosotros los niños somos... ¡Bolívar! ¡Y nosotros los niños somos... ¡Bolívar! Reportó para ustedes María Ángela Ortega, estudiante del tercer año del Colegio Monseñor Rafael Arias Blanco. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del sistema Radio Nacional de Venezuela. Voces Escolares está de regreso. Simón y sus aventuras suenan en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. Saludos a las y a los estudiantes de la carrera de Educación Mención Básica Integral de la Universidad de los Andes Táchira, quienes están hoy presentes en la cabina. Ellos han venido a observar la integración de nosotros, los niños, con la radio en nuestro programa Voces Escolares. Ellos son Granchel Ramírez, Leslie Martínez, María Morales. Asimismo, saludamos al profesor Camilo Moro, docente de la ULA Táchira. Escuchemos a Ricardo Montaner interpretando la canción Moliendo Café. Y con esta buena vibra, vamos a compartir con nuestros oyentes consejos para mejorar el rendimiento académico. Si no entiendes un tema, es importante pedir apoyo a personas que ya lo han estudiado. Seguramente muchas personas te aconsejarán que para tener un excelente rendimiento académico debes generar un espacio apropiado, tener hábitos de trabajo, descanso y entretenimiento balanceados y entender claramente lo que te ayuda a relajarte y lo que te estresa. Ten en cuenta que el lugar ideal para estudiar de preferencia debe ser silencioso, con buena iluminación, ventilado, cómodo y sin presencia de distracciones. Una vez que encuentres tu lugar de estudio, procura tener al alcance todos los materiales que necesites para estudiar: tus lápices, papel, libros, cuadernos, diccionarios, entre otros. Debemos evitar los distractores. Muchas veces la tecnología no actúa a nuestro favor. Por ello, si usas el celular, es importante que lo retires de tu espacio de estudio, así como evitar la compañía de otras personas que te pueden distraer. Otro consejo es que organices tus horarios de estudio y descanso. Recuerda que la falta de sueño evita que te concentres y reduce considerablemente tu rendimiento académico. Por otra parte, toma apuntes en clase de los que tus docentes te explican o datos importantes. Esto permite desarrollar habilidades en las que hagas varias cosas al mismo tiempo. Y por último, trata de hacer grupos de estudio con compañeros que sean capaces de cuestionar y analizar situaciones y contenidos. Esperamos que estos consejos los puedan poner en práctica y así lograr un mejor rendimiento escolar. ¿Se burlan de todo lo que haces? ¿Una broma? ¿Un insulto? ¿Una golpiza? ¿Una burla te hace daño? ¿Y ya no quieres ir a estudiar? ¿O nadie quieres compartir? ¡No lo permitas! Cuento contigo para que no pase más. ¡Cuento contigo! Abre la ronda hoy, abre la ronda y tu mano. Somos hermanas y hermanos por diferentes caminos. Si hay un destino, ese será que convivamos. Por eso yo te pido, hagamos del mundo un lugar mucho más sano, donde se respeten siempre los derechos humanos. Derecho a la educación tenemos todos por igual, y que en primaria, secundaria y la universidad se aprenda siempre el valor de la diversidad. ¡No al bullying! Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Simón Bolívar, San Cristóbal, Estado Táchira. Escuchamos una producción sobre el bullying. Ahora que estamos de regreso a clases, amiguitos, seamos tolerantes y aprendemos a convivir con nuestros compañeros en armonía. Evitemos los malos tratos y las burlas. En nuestra Escuela Bolivariana Simón Bolívar, repudiamos el acoso y la violencia escolar. Excelente reflexión, John. Ahora pasemos a nuestra sección de entretenimiento con nuestra audiencia. ¿Qué les parece, muchachos, si compartimos unas preguntas de cultura general, pero esta vez sobre animales? Me parece excelente. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el pez más grande del mundo? Inicia con una envergadura de hasta 12 metros, el pez más grande de los océanos es el tiburón ballena. Segunda pregunta, ¿qué pájaro pone el huevo más pequeño? El colibrí, que pone huevos que rondan un centímetro de largo y que pesan alrededor de medio gramo. Siguiente pregunta, ¿qué es más peligroso, un hipopótamo o un rinoceronte? Ambos animales son famosos para imitar la precaución. Su comportamiento territorial los hace peligrosos, pero aún más a los hipopótamos. Son animales de más de 3 metros que pesan hasta 3 toneladas. ¿Cómo se llaman a los animales que comen hierbas, hojas, frutos y semillas? Se llaman herbívoros. ¿Cómo se llama a los animales que nacen del huevo? Ovíparos. Ahora vamos a escuchar nuestro avance informativo. Reporteros en acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del Estado Táchira. La profesora Yeniré Díaz, coordinadora de Salud, Protección y Desarrollo Estudiantil, nos informa sobre el avance y receptividad de los representantes en el proceso de inscripción de este año escolar 2022-2023. Los representantes han acudido de manera masiva a hacer sus inscripciones desde el mes de julio. Se realizó el registro de casi la mitad de la matrícula, que eran 150 estudiantes. En el mes de septiembre se han incorporado el resto de los niños. Gracias a Dios, pues los representantes han cumplido con todos los requerimientos administrativos que se les ha pedido. Han mostrado mucha alegría, mucha receptividad con la institución, porque les gusta, porque están contentos, porque ahora los niños van a venir todos los días a clase, porque los docentes tienen mucha energía y mucha alegría para recibirlos. Y bueno, pues gracias a Dios estamos en algunas secciones ya full, ya no tenemos cupo, pero hay otras donde sí nos quedan algunos, entonces estamos en los últimos días organizándonos para cubrir eso. Para Reportero en Acción, John Chacón, estudiante de la Unidad Educativa Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Seguimos aquí en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, la señal que recorre la patria. Y en este momento daremos a conocer las informaciones relevantes de nuestra institución, la Escuela Bolivariana Simón Bolívar. En el área de Salud, Protección y Desarrollo Estudiantil, mejor conocido como SPDE, continúan el proceso de actualización y inscripción de los estudiantes. También se está realizando cineforo alusivo a los delitos informáticos en compañía de la licenciada de prevención del delito, Marirú Márquez. Las docentes actualmente están gestionando todo para ejecutar el proceso de fumigación en todo el plantel. Asimismo, la realización de fase 1 de sensibilización y conformación del equipo promotor de los acuerdos de convivencia escolar 2022-2023. También se tiene preparado realizar una actividad de prevención con el apoyo de los organismos de seguridad en nuestra institución. Las docentes de orientación están realizando atención a representantes de manera individual sobre algunos casos puntuales. Próximamente estarán desarrollando talleres a los estudiantes de sexto grado sobre inteligencia emocional. En el área deportiva se están preparando los Juegos Intercurso, que inician el 20 de octubre hasta finales de noviembre, alusivo al Mundial de Fútbol Qatar 2022, preparándose para el mismo un gran evento con desfile, candidatas y bailes. También se están realizando las medidas antropométricas a los estudiantes de primero a sexto grado en diferentes pruebas. En cuanto al programa alimentario escolar, se está desarrollando satisfactoriamente, donde las niñas y niños están recibiendo alimentos diariamente. En el área de cultura, tenemos el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela, quienes están abocados a prepararse para participar en el coro más grande del mundo. Cultura, a su vez, está preparando grupos estables de danza, teatro y artes plásticas, también trabajando mancomuna con la docente de aula. Realizan actividades sobre la efeméride, semana aniversario y parrandón navideño. La profesora de informática iniciará este lazo escolar con clases prácticas para motivar a los estudiantes con la interacción del computador y conocer sus ventajas, desventajas, usos y beneficios que nos brinda las TIC. Esas son nuestras noticias escolares hasta los momentos. Los invitamos ahora a escuchar La Gaita, La Voy a Tocar a Pie. Suena tan, tan, tan, tan, tan. Simón y sus aventuras suena en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. ¡Qué buenas son nuestras gaitas! Esta es mi gaita, como dice la canción que acabamos de escuchar. Ahora pasaremos al segmento de refranes, porque algunos no sabemos alguno. En especial nuestros abuelos y padres. Pero es importante no solo decirnos, sino saber el significado de cada uno de ellos. Sí, Antonella, pero aparte de lo importante que es el significado, es bueno aclarar que los refranes son dichos populares y anónimos, que vienen usándose hace muchos años por los ancianos o sabios. Es por ello que ha trascendido en generación y generación y ello tiene como finalidad transmitir una enseñanza o un mensaje instructivo. Los refranes suelen calificar por zona geográfica, lenguas o temáticas. Estos constituyen el acervo cultural de un pueblo o de una nación. Así que iniciemos con nuestros refranes preparados para hoy. Quien mucha vaca, poca aprieta. Eso nos quiere decir que es mucho mejor que hagas una sola a la vez y bien hecha, que muchas y de mala manera. Aquí hay gato encerrado. Es cuando algo no está claro y hay que desconfiar. Boca cerrada y ojos abiertos, no hizo jamás un desconcierto. Él nos quiere decir que siempre debemos pensar y observar antes de actuar, para que después no haya malentendidos. En casa de herrero, cuchillo de palo. Este refrán que se dice mucho y significa que a veces falta una cosa en el lugar donde nunca debería hacer falta. Y por último tenemos, a mal tiempo, buena cara. Este refrán nos dice que hay que saber sobrellevar los problemas de la vida. Así que toda nuestra querida audiencia, esperamos les hayan gustado nuestros refranes preparados para hoy. Para nuestro próximo programa traeremos más para compartir. Vamos a escuchar ahora otra gaita, Amparito. Con las ganas de casarme con esa chiquilla. Ahora venimos con nuestro segmento de efemérides. En este mes de octubre son diversas las celebraciones y conmemoraciones, pero algunas de las más relevantes son las siguientes. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre de cada año Día Mundial del Hábitat. El 5 de octubre de 1889 nace Teresa de la Parra, considerada como una escritora que supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de ese entonces. El 12 de octubre se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, donde nuestros pueblos aborígenes lucharon en defensa de sus territorios y su cultura contra los colonizadores españoles. El 26 de octubre de 1864 se celebra el nacimiento del doctor José Gregorio Hernández, quien fue un médico, científico y profesor declarado beato por la Iglesia Católica y venerado por muchos creyentes alrededor del mundo. Y por último, un 28 de octubre de 1769 nació en Caracas Simón Rodríguez, tutor y maestro de nuestro libertador Simón Bolívar. Y hablando de efemérides, podemos acotar que ya falta poco para celebrar una de las épocas más lindas del año. ¿Saben de qué época les hablo? La Navidad. Sí, muchachos, la Navidad, una época en que revela la unión y la convivencia fraternal, el nacimiento del niño Dios que trae consigo la fe y la esperanza. Es una época en la que los niños del mundo esperan con alegría su regalo y adoran a la familia representada por María, José y el niño Jesús, quienes reposan en un pesebre. En Venezuela, la Navidad es motivo de encuentros familiares, brindis por la paz y la prosperidad. Todo ello representado en la realización del pesebre, el arbolito, aguinaldos y gaitas, y la preparación de deliciosos manjares y bebidas. Es por ello que antes de cerrar nuestro programa de voces escolares, queremos darles la bienvenida a este hermoso periodo del año y desearles a todos nuestros oyentes que reine la paz, el amor y la esperanza en sus hogares. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes invitarlos a sintonizar todos los martes de 9 a 10 de la mañana el programa de Voces Escolares por RNB 105.7 FM, la señal que recorre la patria. Hoy estuvimos acompañándolos en los micrófonos Magola Pozo, Antonella Colmenares y John Chacón. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En la coordinación del canal Táchira, Esteban Cárdenas. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de Identificación, Camila Vázquez Tortosa. En los controles, Manuel Nausa. Gracias por sintonizarnos y para despedirnos los dejamos con la gaita como la tocan los niños de los parranderitos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! Llegaron los niños, traen la gaita zuliana, que a Venezuela engalana con este golpe bonito, bien tradicional, que se contagia al cantar, y al mundo quiero mostrar cómo la tocan los niños. ¡Sabroso! Y hasta aquí, Voces Escolares.